hemos llamado la atención sobre la situación de las mujeres y niñas que siguen enfrentándose a obstáculos para acceder a un aborto legal y seguro. Amnistía está a favor de la despenalización del aborto y estamos instamos a que se vuelva a debatir o por lo menos se ponga en agenda en el Congreso nuevamente el debate sobre este derecho, por lo menos que sea la posibilidad de la sociedad para debatir sobre este derecho, el acceso de las mujeres y niñas a este derecho. Hemos llamado también la atención en el informe sobre los progresos en torno a las condiciones de detención. Estos progresos vienen siendo lentos, la situación de las prisiones sigue siendo de hacinamiento, las cárceles carecen de infraestructura adecuada, la población carcelaria se enfrenta a situaciones y condiciones crueles, inhumanas y degradantes. Hemos recibido denuncias de tortura en las cárceles. Argentina aún sigue siendo un país que en las cárceles se tortura y se maltrata a los presos y raramente se realizan investigaciones para llevar a los responsables a la justicia. Básicamente estos son los temas que toca nuestro informe vinculado a Argentina y es lo que presentamos en estos días. Muy bien, Mariela, muchísimas gracias por este dato. Y quiero consignar una última cosa que estoy leyendo ahora de la presentación y declaraciones previas acerca de que este informe, a nivel global, vuelvo al mundo entero, digamos así, salgo un poco de la Argentina, en al menos 91 países la gente tomó las calles para exigir democracia, libertad y justicia. Esto es destacado por ustedes. Sí, sí. La verdad es que este es lo que yo le contaba al principio, es un tema absolutamente destacado por nosotros. No solo esto, lo que nos llamó mucho la atención es que las mujeres, por ejemplo, en países como Medio Oriente y Norte de África, todos sabemos el lugar que tiene la mujer, fueron grandes protagonistas de estas luchas y estas movilizaciones. Nosotros en Argentina estamos muy acostumbrados a esto. Muchas de las causas que acá se lograron resultados tiene que ver con movilizaciones de personas atrás de estas causas. Nosotros somos un país muy movilizado. Esto es muy poco común en Europa, es muy poco común en Medio Oriente. Entonces llama la atención, pero es cierto que para nosotros ha sido un año, por lo menos en Medio Oriente y Norte de África, de cambios positivos en las vidas de las personas. Por ejemplo, para dar así algunos ejemplos, en Túnez, Egipto y Libia hubo presos políticos que fueron excarcelados, se crearon mecanismos para investigar y pedir responsabilidades por crímenes cometidos en el pasado, especialmente en Túnez y en Egipto, ¿no? Eso lo hemos podido relevar en el informe. Otro tema que es muy llamativo en estos países es el tema de la censura, la falta de libertad de expresión, y sin embargo, en nuestro informe también destacamos cómo la libertad de expresión consiguió gozar de un espacio más amplio, ¿no? También, por ejemplo, en Túnez, en Libia, en el que a pesar de los retrocesos, ¿no?, aumentaron como las oportunidades para los medios de comunicación y la sociedad civil. Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, muchísimas gracias por esta apretada pero muy completa síntesis. Por favor, hasta luego. Hasta la próxima. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. La Defensoría de Neuquén interviene por las multas fotográficas. La Defensoría del Pueblo de Neuquén realiza un asesoramiento integral a los ciudadanos que reclaman por las multas fotográficas impuestas en distintas localidades, tanto de la provincia como del resto del país. Las consultas recibidas dan cuenta de una serie de irregularidades en la utilización de este mecanismo de control vial, generando desconfianza en la población, inseguridad jurídica y serios cuestionamientos que ponen en duda la finalidad de los controles. Las actuaciones recibidas en la Defensoría Neuquina suman más de 70 en los últimos meses y provienen mayormente de multas labradas en otras provincias, como por ejemplo Buenos Aires, Misiones, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes y Santa Fe. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.